porque en plantel superior van 14 ya. Y bueno. Es un poco, sí. Sería un mentiroso si no diría que eso es histórico. Sí, bueno, uno hace lo que le gusta todavía. Mira, en términos de grupo estamos bien. Sinceramente y sin escapar a la realidad, fue un golpe duro lo del sábado. Pero estamos bien de cabeza, estamos bien recuperados. Los primeros dos días de entrenamiento estuvieron muy buenos, estamos muy enfocados, por suerte no. Yo creo que nos recuperamos bastante rápido. ¿Están enteros ya? Estamos enteros, sí, el equipo está bien, y se nota en cada entrenamiento, se notan las ganas de los chicos, así que es buenísimo eso. Siéndote sincero, va a estar muy peleado, tenemos posibilidades, porque somos con Areco que nos conocemos mucho, sabemos cómo juegan, ellos saben cómo jugamos nosotros, pero es un partido totalmente ganable, que no va a ser fácil, eso lo tenemos bien claro, va a ser un partido muy reñido, vamos a tratar de que ellos no sumen puntos y nosotros poder hacer las cosas bien para llevarnos lo que merecemos. Sinceramente yo creo que estamos para ganar. ¿Están para ganar? Sí. ¿Tienen que ganar por 8? Tenemos que ganar por 8, sí. O por lo menos evitar que ellos sumen un bonus defensivo. Claro. ¿Y cómo evitan que sumen el bonus defensivo? Primero ganándole por diferencia de más de 8 puntos, y segundo tratando de que ellos no marquen 3 tries. Exactamente, cuando estás bien de cabeza no te das por vencido nunca, ni aunque tengas el partido en contra ni el tanteador en contra. Estando bien convencido de lo que queremos, siempre lo vas a ir a buscar y llega, al final llega. Hay veces que te sale, hay veces que no te sale, pero lo importante es no perder el objetivo y estar siempre mentalizados en que podemos ganarlo, en que el partido puede ser nuestro en cualquier momento. ¿Cómo los ves a los chicos de abajo? ¿Cómo ves a los juveniles? La verdad que se han adaptado rápido al plantel, y al ritmo de competencia. La verdad que en general los veo muy bien, hablando de todo el plantel superior, tanto como los que están en primera, en intermedia o en preintermedia, se han adaptado rápido. Son chicos que venían de una buena competencia juvenil con una buena base, un gran equipo. A eso se suma los que son relativamente jóvenes, que subieron en años anteriores. Y la conjunción por ahí con los más grandes y los más chicos está buena, está muy buena. Lo motiva a uno que ya tiene años en esto, lo motiva a uno a seguir, a nunca darse por vencido, ¿viste? Pero a los chicos realmente lo veo muy bien, creo que hay un futuro enorme por delante. Claro. Lo primero, ganar. Si viene un bonus ofensivo, sería un golazo, pero lo primero, ganar. ¿Cómo imaginás el partido, teniendo en cuenta que ya jugaron la primera vuelta? ¿Es un partido similar al de Bransen acá? ¿Imaginás un partido distinto? ¿Cómo lo imaginás? Yo en los papeles me imagino, sí, un partido al igual que Bransen. Areco es un equipo que en los últimos años siempre ha peleado arriba y tiene jugadores muy rápidos que le dan mucha dinámica al juego. Son de mantener la pelota viva, en movimiento, juegan mucho lo que nosotros le decimos el pase en el contacto para darle continuidad, así que va a ser un partido de mucho ritmo. Nosotros también tenemos un ritmo de juego interesante, por lo que va a ser reñido, va a ser un partido trabado por ahí no lindo para la vista, pero duro desde adentro. Es lo que vamos a proponer, por lo menos. Sí, están, por suerte, ya hay 3-4 chicos recuperados que están para este sábado. Después queda la decisión de los entrenadores, que es lo que van a hacer con ellos, pero hay, como es, hay 3-4 jugadores que ya para este sábado estarían aptos para jugar, salvo la baja de Nico Blanco, que, bueno, por la desgracia de la operación de apendicitis, se pierde lo poco que queda del año. Una desgracia, porque realmente se merece estar en esto. Igual es parte de todas maneras. ¿Ustedes se juegan su final de la Libertadores a las 3:30? Sí, si lo querés ver desde ese punto, sí, porque son dos finales que tenemos. O sea, primero una, y para llegar a la segunda es importante siempre salir bien parado el sábado. Así que no sé si es comparativo, pero pero sí, es una final más para nosotros y estamos enfocados en eso. ¿Qué te jugás? ¿Es mucho más que el año? ¿Es parte de la historia? ¿Es parte de un momento? Porque yo sé que ustedes tienen mucho sentido de pertenencia por los colores, entonces es más que quizá esta segunda parte del año lo que se pone en juego. Sí, se pone, o sea, haciendo un balance del año, se pone en juego todo el esfuerzo que uno hace para llegar a esta instancia, el esfuerzo que hizo el grupo en general, tanto entrenadores como jugadores, y estoy hablando de todo el plantel superior, no solo de la primera. Se pone muchas cosas en juego desde lo sentimental y desde el esfuerzo. Como todos saben, nosotros no recibimos, acá no hay pago, no hay nada, es todo, como vos decís, sentido de pertenencia y amor por la camiseta, pero sí hay un laburo muy interesante detrás de todo esto que hace que uno salga predispuesto a dejar todo en la cancha. Obviamente que un resultado no cambia las cosas que uno ha hecho durante todo el año. La verdad que fue un año tremendamente positivo, ganando muchos partidos, teniendo una buena cantidad de gente durante todo el año, fortaleciendo el tercer equipo del plantel superior, que es la preintermedia. Así que independientemente del resultado, perdón, que se dé el sábado, yo creo que el año fue más que positivo. ¿La final de la Libertadores o el ascenso con las cañas? Y a mí justamente yo prefiero el ascenso con las cañas. Estamos todos, la verdad que como te dije antes, hay un sentido de pertenencia enorme, tanto los chicos de más chicos y yo de más chicos estamos hace muchísimo tiempo acá, y la verdad que es un sueño que tenemos todos en general, el ascenso con el club y siempre dejarlo lo más arriba posible y superarse para jugar siempre con los mejores, es un sueño, es una meta que queremos cumplir. ¿Cómo te ves el domingo, tipo 5:30 de la tarde? Con muchos dolores de cuerpo y contento, la verdad. ¿Mirás el Boca River con una sonrisa? Seguramente sí. ¿Le juega a favor a usted o a ellos? Y no creo que a ninguno de los dos, porque los dos prometemos un juego, o proponemos, perdón, un juego dinámico, abierto, de pelota viva, y la pelota mojada con la cancha pesada no lo va a ser posible. Pero bueno, yo me fijé recién y hay un 40%, así que no sabemos bien si va a llover bien o no, pero bueno, por otro lado dicen que se va a caer el cielo. No sabría decirte ante qué caudal, lo que sí sé decirte es que si hay tormenta eléctrica no se juega o se suspende en el tiempo que vaya. Por tormenta eléctrica no se puede seguir el parlamento, mucha lluvia antes, lo que va a ser una cancha pesadísima. Claro. Y por lo que veo el clima va a estar húmedo también, va a estar pesado, así que son dos factores importantes también, porque el cansancio lo hace y mucho.